Bien modelada, bien modulada y educada. Dúctil, elegante. Es una versión de Corcovado, uno de los grandes temas del viejo maestro Antonio Carlos Almeida Jobim. uno de los responsables de que la bossa fundamentalmente se haya extendido en todo el mundo durante los últimos 40-50 años. Por cierto, buena parte de su familia siguen dedicándose a la música, sus hijos e incluso alguno de sus nietos. Soy Paulo Jobim y mando un saludo para el país de los sueños, Paulo Jobim. Andalucía. Gracias, Paulo. César Camargo Mariano es un viejo disco, hace muchos años que lo escuchamos aquí por primera vez. Corría en 1993, una producción de Verve Records, un gran sello, que entonces ni siquiera llegó a publicarse aquí en España. El gran maestro brasileño también, César Camargo Mariano, con una versión de un tema de Luis Bonfa, Mañá de Carnaval. Una de las canciones incluidas en el año 73 en la banda sonora original de la película carioca Orfeo Negro. Bellísima canción, sí señor. Mañá de Carnaval vista bajo el prisma de César Camargo Mariano. Los ritmos vivos, los ritmos sofisticados y elegantes en infinidad de composiciones son los que han definido perfectamente la música carioca durante décadas y particularmente la música de este gran maestro. Hace años participaba como productor de algunos trabajos de la intérprete Elis Regina, una de las brillantísimas damas de la música brasileña. Natural, 1993, música entonces saturada por los colores de la vida, enraizados en lo más antiguo de la armonía propia de esas regiones tropicales, un trabajo repleto de brillo, entusiasmo y además de unión con otros estilos musicales. César Camargo Mariano, el recuerdo con Natural, un gran disco. Es Pedro Mariano. Lo que estamos escuchando ahora mismo en Radio Andalucía se llama Grande Amor. Ser feliz, quem não quer se apaixonar, quem não quer um grande amor, a quem possa se entregar, quem já tem, sabe o que é. Quem não tem, há de esperar. Quem não quer, não bate bem. Quem perdeu, deve chorar. Pois com amor, ninguém brinca sem se machucar. E toda dor encarar. Eu já encontrei, já sorri, já entreguei meu coração. Mas já perdi, eu já chorei, eu já sofri por desilusão. Ser feliz, quem não quer se apaixonar, quem não quer um grande amor, a quem possa se entregar, quem já tem, sabe o que é. Quem não tem, há de esperar. Quem não quer, não bate bem. Quem perdeu, deve chorar. Pois com amor, ninguém brinca sem se machucar. E toda dor pra encarar. Eu já encontrei, já sorri, já entreguei meu coração. Mas já perdi, eu já chorei, eu já sofri por desilusão. Mas ainda assim, quem é que não quer um grande amor? Mas ainda assim, quem é que não quer um grande amor? Mas ainda assim, quem é que não quer um grande amor? Mas ainda assim, quem é que não quer? Quem é que não quer? mas ainda assim, quem é que não quer um grande amor? Mas ainda assim, quem é que não quer? Elegante, pero muy divertido, fresco. Pedro Mariano, Voz No Olvido, es el nombre de este disco. Y esta, una de las 13 canciones. Despidiéndonos de la música tropical, por el momento ahora con los Trío Río. Hear what they talking. I don't know what's going on, but I don't mind. We got to do it on our own, and that's alright. To relax and hang around, have a good time. I will always feel that you're near me. I don't know how far we'll go, but I'll find out a way to keep our feelings high and go out loud. To relax and hang around. Together we feel fine, feeling the harmony inside. I can always hear what they're talking. I don't know what's going on, but I don't mind. We just feel good and on our own, and that's alright. To relax and hang around, have a good time. Feel alright, sharing a good time. But the way we are is just the way we feel. Mejor música del trópico que nos abandona inmediatamente. Ahora con Trío Río, New York, Río Tokio, el nombre del disco. 9 canciones y esta, una de ellas. I don't know, no sé. La música que sueñas se hace real. Con Juan Antonio Jurado. El país de los sueños. Así es. Y Lorenzo Romero, que es el productor, ahora con Gordon Chambers. En el disco Love Stories, Historias de Amor, aparecía, por ejemplo, entre otros, la colaboración de Ledisi en esta canción, To Love Again, Amar de Nuevo. Siempre y cuando sea posible. Gordon Chambers, Radio Andalucía, El País de los Sueños, hasta las 12. Oh, where I was at. All the new clubs in town, all dressed up and grooving to the latest sounds. There at the bar, buying drinks for whoever caught my eye. And oh, what a lucky guy, but many nights I would drive myself home alone to a big house that even Luther wouldn't call a home. Then came you, and now I'm not the same. What a wonderful change. And girl, you're the blame. You made me want to dream again, dream again. And feel again, feel again. Laugh again. And breathe again. You made me want to dance again, dance clap again. My hands again. Clap my hands again. Romance again. You romance made me want again. Love again, love. Yeah, you did. There I was the one that all my girls were called to. Asked where the party's at. Had all the fly clothes and money in the pocket. Lots of friends with plans. Everything but a man, yeah. On Sundays I would rise up in the morning, kneel down in church and thank him for all he's done. Sneaking a prayer for somebody worth my love. And then you came, a little heaven here on earth, and you make me wanna dream again, dream again. And feel again, dream again. To laugh again. Love you again, again, and again. I can love you again, again, and again. I can love you again, I can love you again. You made me want. Garantía de éxito, desde luego, el apoyo en estudio. Barry J. Eastman como productor de este álbum. Ya ha ganado un Grammy esta estrella, Gordon Chambers, un músico muy joven que contó con el apoyo, ya lo dijimos al principio, en canciones como esta, de una gran intérprete nacida en New Orleans. Ladies, gentes que saben muy bien cómo se hace la música. Igual que nuestro próximo invitado, Chris Mindocky. Esta es una versión de Every Breath You Take. Cada vez que respiras, una canción que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, que es original de Sting. De Matthew Gordon Summer, el gran líder, el aguijón británico en los policías. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you every single day. Every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, please. Oh, baby, please. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. I've been watching you. I'll be watching you, yeah. Every step you take, every move you make, I'll be watching. Música elaborada en 1998 por Chris Mindoki, un álbum llamado Min que incluía versiones como esta. Una maravillosa canción de Sting, de Matthew Gordon Sumner, Cada vez que respiras. Chris Mindoki ha trabajado como bajo, fundamentalmente de David Sanborn, durante la gira mundial de este saxofonista increíble que celebraba hace años, en el 95. Es alguien que comenzó sus estudios de piano con 6 años, antes de los 15, y había recibido 3 premios del Conservatorio Real Danés de Música Clásica. En el año 86 recibía la medalla de oro de esa misma institución por su interpretación con el bajo acústico. Es un músico danés, nacido en Copenhague, como su hermano Nils Landoki. Juntos crearon hace años los Ducky Brothers, pero que actualmente vive en Nueva York. No es en absoluto la primera vez que lo escuchamos. Hiroshi Kubota, ahí será. I'll Always Be en Radio Andalucía.

the story goes, dee-da-dee. So the story goes, dee-da-dee, dee-da-dee.